Primer. Mesa alta, un vaso me espera, lleno de leche fresquita para tomar de merienda, lleno de leche fresquita para tomar de merienda. Me trepo a la silla, me estiro hasta el vaso. Por suerte, mamá, por suerte, no me pegué un cocazo. Por suerte, mamá, por suerte, no me pegué un cocazo. Si a mí los grandes me dicen que trepo como un monito, ¿por qué no ponen las cosas más cerca de mis manitos? Mesa y alcanzar las galletitas sin romperme la cabeza, y alcanzar las galletitas sin romperme la cabeza. Ya tengo mi vaso y las galletitas, espero que no me pidan que junte las mil miguitas. Espero que no me pidan que junte las mil miguitas. Si a mí los grandes me dicen que trepo como un monito, ¿por qué no ponen las cosas más cerca de mis manitos?